A los compañeros de la mesa de trabajo número 3, Organización de Mujeres, por favor, pase a leer sus conclusiones. Buenos días. Pues vamos a tratar de ser breve, ¿verdad? Porque ya todo el mundo se quiere ir. Bueno, las mesas de mujeres, 15 de octubre, en la mesa de mujeres tuvimos 53 mujeres de diferentes, vinieron las compañeras de Ayutla y las mujeres Mepai Nasabi de los pueblos originarios de Guerrero. Participamos 53 mujeres, la mayoría de los distintos pueblos de Guerrero y diversas organizaciones y universidades, quienes se reunieron con el objetivo de compartir reflexiones y experiencias en torno a los temas que estamos viviendo las mujeres con el contexto actual de inseguridad en la búsqueda de justicia, que es una pregunta que nosotras nos hicimos, ¿no?, por toda la problemática que estamos viviendo en el país. ¿Qué problemas están enfrentando las mujeres actualmente con el tema de inseguridad y la justicia? Y la otra es la respuesta que nos estamos dando misma nosotras las mujeres, la situación que estamos viviendo en las comunidades, que creamos nuestras propias condiciones de inseguridad. ¿Cómo hacemos la justicia? ¿Cómo podemos caminar de la mano junta y organizarnos? Las mujeres de la comunitaria narran la historia de la participación de las mujeres en la policía comunitaria y cuentan desde que nace la organización han estado participando las mujeres, aunque el camino ha sido difícil, y enfatizan que le han dado mucho gusto que haya una importante presencia de mujeres en la mesa. Mujeres que vienen de diferentes regiones de Guerrero y del país, todas ellas mujeres con decisiones, vienen a compartir su experiencia y su esfuerzo por defender los derechos de las mujeres. Para las mujeres de Ayutla, un punto central es la presencia de los militares que se meten en sus comunidades, en donde lavan la ropa, en el monte, las molestan, se llevan a sus hijos para interrogarlo. Y lo más tremendo, que han llegado a muchos casos de violaciones que no se denuncia por miedo, porque se cansa de denunciar, porque el gobierno nunca investiga. Hasta han asesinado a hombres de sus familiares, y ellas como mujeres son solas que deben hacer cargo de sus familiares. Incluso casos como Inés Fernández y Valentina Rosendo, que han llegado a la Corte Interamericana, que el gobierno no ha cumplido, ¿no? Ustedes saben que en varios medios ha pasado eso. A pesar de la situación de la impunidad y acoso, violencia, las mujeres están decididas a exigir su derecho y buscar justicia, porque nosotras tenemos que encontrar nuestra propia fuerza, y que la justicia empieza con el apoyo de nuestra pareja. Si no vamos a avanzar, no importa que somos de diferentes regiones, de diferentes colores, y hablamos diferentes lenguas, los problemas de las mujeres son lo mismo. Destacamos los problemas que enfrentamos las mujeres para acceder a la justicia. No nos toman en cuenta nuestro problema, no son escuchadas, pero es importante que las mujeres ya estamos en la justicia. Tal es la experiencia que relatan las mujeres de Citlaltepec, municipio de Metlatono, que ya cuentan con un comité de mujeres, y que también las mujeres de San Luis Acatlán ya participan como coordinadoras de la CRAC. Participaron representantes del Comité de Desaparecida en Guerrero y señalan los problemas que enfrentan las mujeres que denuncian la desaparición de los familiares. No les hacen caso porque echan la culpa al familiar diciendo que estuvo metido algo o se fue con otra mujer. Se señala que hay muchas leyes que se aprueban para proteger los derechos de las mujeres, pero las instituciones no la aplican a pesar de todas las leyes que hay. Hay violencia continua a nivel de todo el Estado y el país. Se insistió que en realidad de las mujeres indígenas es muy compleja la inseguridad, pasa por el ámbito familiar, por nuestro cuerpo y nuestra salud y por nuestras comunidades, debido a la presencia de los militares y otros actores, y también por las empresas como las mineras que se quieren adueñar de nuestro territorio comunitario. Las mujeres de la OPIN explican que este intercambio de experiencias es como importante, sobre todo porque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno tiene la obligación de construir un centro comunitario para las mujeres, un centro que no sea de gobierno, sino que sea administrado por las propias mujeres, y expresan que es muy útil escuchar los proyectos de nuestras organizaciones de mujeres indígenas para tener una idea más clara de lo que puede hacer ellas en su pueblo. Las mujeres de la comunitaria también comparten sus propias experiencias organizativas desde que inicia la policía comunitaria. Reconocen y agradecen el gran esfuerzo de las primeras mujeres que participaron en la comunitaria. Relatan que las mujeres también empezaron a participar porque tenían que hacer el trabajo de su marido cuando a él lo nombran como policía o comandante. Fue en 1999 cuando se nombra una comisión de mujeres para apoyar a los policías, por ejemplo, para recabar información de las mujeres retenidas, uno de los delitos de infanticidio. Sin embargo, en 2005 pasan 10 años y esos 10 años no han valorado la participación de nosotras las mujeres. Vivimos en esa necesidad precisamente ahí era cuando nosotras recorrimos las comunidades para exponer, hacer reuniones de hombres y mujeres. Recorrimos con nuestro propio recurso y así fue como expusimos en una asamblea en la comunidad de Buenavista. Muchas de las compañeras, señoras, que no podían hablar, dijeron que se sentían muy felices porque nos abren el espacio para que podamos hablar. Entonces hablaron en su lengua y así fue que las compañeras que nombran a la compañera Felicitas en 2006 y para que fuera nombrada para estar atendiendo los casos de justicia de las mujeres. Pero ha costado mucho para llegar a donde sea. Hasta ahora lo que queremos nosotras es una oficina propia a donde puedan acudir las compañeras que han pasado vida triste. Los casos más principales que llegan son de violencia intrafamiliar, abandono de hogar. Esos problemas son los que se, porque yo estuve ahí. Pero no solo vamos a quedar como comisarias, sino queremos que haya mujeres policías, comunitarias y mujeres y comandantas, porque hace falta que hay detenidas mujeres, porque somos diferentes, porque sabemos cuidar a una compañera que ha habido problemas en la oficina. Y también el proceso de reeducación de las mujeres retenidas no debe ser lo mismo con los hombres, y creo que creo en unos 4 o 5 años sí podremos lograrlo. Propuesta. Proponemos hacer un taller en diferentes comunidades para que más gente pueda enterarse. 2, talleres en las diferentes comunidades para intercambiar experiencias sobre justicia. Reforzar la participación de las mujeres en la asamblea. Las compañeras que discuten en esta asamblea la toma de decisión de las mujeres, el tema de violencia también con los hombres y cómo dejar justo estos espacios. También hay un tema cómo organizarnos como mujeres, porque a veces no está el tema cómo organizarnos y no vernos extraña y no poder hablar de esos temas en las asambleas. Pronunciamiento para exigir que los militares no estén en los territorios comunitarios. Una marcha de mujeres para decir queremos justicia sobre los homicidios que han pasado en las regiones de San Luis Acatlán por una chica que pasó apenas el 16 de septiembre de este año. Vigilancia de la violación de los derechos entre mujeres y ver vigilancia de violación de derechos de las mujeres, ver cómo se respeta a nuestro derecho como mujeres. Caiga mujeres policía y comandanta, así como que se aumente el número de coordinadora en la CRAC, un espacio físico y propio para las mujeres dentro de la coordinadora con equipamiento integral para la reeducación, pero también formación de las mujeres. Hacer un encuentro entre mujeres en el territorio comunitario, aprovechar la importancia que tengamos la unidad y vayamos juntas las mujeres de Guerrero. Y mañana está la compañera Marta Sánchez Néstor, ella es una mujer musga, que van a hacer un evento el día de mañana en Lapa. Es un encuentro, la voz de las mujeres de la montaña de Guerrero, y que aquí las organizaciones que puedan participar va a ser el día de mañana. y en la región es articular o enmarcar acciones en un solo frente como red de mujeres indígenas del territorio. Pues este es solo resolutivo ya en resumen sobre la mesa de mujeres, ¿verdad? Pues la gran parte de los asambleístas, pues unos se tuvieron que retirar, pero aquí queda, es parte de la historia, es parte de los precedentes que aquí estuvieron las mujeres de diferentes voces. Muchas gracias. Un aplauso fuerte a la compañera. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención con respecto a la mesa número 3, que es la organización de mujeres? A los compañeros de la mesa número 4, entonces pasamos modelos alternativos de educación. Yo la quiero que me mochime, tachitlán, en la sociedad matica, en el tachitlán, que me cae en mochanzin, tú sabes, yo sabes, na sabes, mametha. Muchas gracias por su hospitalidad, hermanos. Mepha, Tunzabi, Nasabi, Oñuzabi, como ustedes se autodenominen. En la mesa 4 trabajamos modelos alternativos de educación y se hicieron las siguientes propuestas planteando desde la... analizando la situación actual de del sistema educativo tanto en Guerrero como en nuestro país. Dice que el Sistema Educativo Nacional ejecuta un modelo, planes y programas de estudios que se aplican en la generalidad de instituciones del nivel básico en el país. Las características han derivado un modelo educativo estandarizado, homogenizante, excluyente de la diversidad cultural. Responde a una lógica vertical planteada desde una visión centralista, aplicada en diversas identidades y regiones del país. Derivando en una reproducción esquemática, este tipo de educación no responde a las condiciones en que se desarrolla la niñez en diferentes contextos de nuestro país y limita su formación integral. Desconexión entre la realidad social y la falta de pertinencia de los contenidos en los diferentes niveles de la educación básica provoca en su aplicación bajos impactos y resultados educativos. Genera problemas como alto índice de reprobación, deserción escolar, bajo porcentaje de eficiencia terminal, limitados recursos didácticos para la aplicación en contextos indígenas, inadecuada aplicación de proyectos y programas educativos en los que el proceso de enseñanza-aprendizaje es limitado. A lo anterior, sumamos una problemática de carácter estructural, reflejada en las condiciones laborales y bajos salarios en que desarrollamos nuestras actividades. Complementan este quehacer en condiciones de infraestructura inadecuada, falta de edificios, bibliotecas, materiales didácticos, recursos materiales, los programas de educación, planes y proyectos educativos, los contenidos curriculares, estrategias u otros recursos educativos para las zonas indígenas presentan limitaciones que no corresponden al contexto sociocultural. La escuela desetniza y asimila al individuo a promover el desarrollo de competencias individualizadas. Se destruyen las relaciones colectivas de una sociedad multicultural y multilingüe, imponiendo contenidos y métodos que confunden y dificultan su aplicación. Los programas de corte nacional y que se aplican en la entidad, como la Alianza por la Calidad Educativa, Programa de Escuelas de Calidad, Carreras Magisterial, Enciclomedia, programas de incentivo, entre otros, se enfrentan en una realidad comunitaria en condiciones sociales de pobreza y marginación social, por lo que su aplicación, en vez de revertir la situación social de adversidad, fracasan en sus objetivos. La justificación a la situación actual de nuestra educación es que es un derecho que corresponde a todos los mexicanos sin importar sus condiciones sociales, económicas, culturales y políticas. La Federación y el Estado tienen la obligación de impartir una educación laica, gratuita y obligatoria según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3 constitucional. La 1 recomienda que se amplíen y consoliden las universidades indígenas, así como la aplicación del contenido académico sobre los pueblos originarios, su historia, filosofía, cultura, artes, modos de vida, etc. En la educación nacional en todos sus niveles, con un enfoque antirracista, multicultural y de respeto a la pluralidad cultural étnica, en especial a la igualdad de género. De igual manera, se recomienda a los gobiernos dar alta prioridad a los objetivos y principios de la educación indígena que doten a las agencias e instituciones públicas y privadas dedicadas a promover la educación de los pueblos originarios de medios materiales e intelectuales suficientes. Le invita a preparar programas en estrecha colaboración con las comunidades originarias para la capacitación de un número adecuado de maestros en educación bilingüe y sociocultural. De acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial, señala que todo sujeto tiene derecho a la educación sin distinción alguna. Así se establecen en sus artículos 5, fracción 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los planteamientos de la Ley General de Derechos Lingüísticos en sus apartados B, C, F y G del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios. Aquí se retoman las definiciones y conceptos teórico-pedagógicos como la escuela del mañana que se concentrará en el niño, miembro de la comunidad, las técnicas manuales e intelectuales que deban dominarse, las materias de enseñanza, el sistema de adquisición, las modalidades de la educación se desprenderán de las necesidades fundamentales del niño, funcione la sociedad a la que pertenezca. Se trata de un verdadero cambio de enfoque pedagógico, racional, eficiente y humano, según nos ponen aquí el teórico Celestine Freinstein 2002. Perdón, me voy a saltar tres teóricos más que más o menos tienen que ver con la forma de concepción de educar a la sociedad, que son muy distintas a la que tenemos hoy en día. El término filosófico, el proyecto educativo tiende hacia un diseño en el que se recuperen y utilicen las herramientas y técnicas tradicionales y actuales para la producción y elaboración de calzado, vestido, alimentos, medicina tradicional, entre otros, como lo hacemos en nuestras comunidades. Esto debe posibilitar la transferencia de conocimientos para que los educandos generen sus medios para el uso adecuado en la potencialización de su cultura, recursos, medios y tecnologías en el uso cotidiano. En el actual contexto de desigualdades, es necesario una educación que promueva en diversos ejes programáticos la diversidad sociocultural, cuyo eje transversal sea la lengua y la cultura de los pueblos originarios de México, en un primer término como objetivo de estudio y en segundo término como aprendizaje, la lengua. Se plantea una educación en y para la diversidad, no solo para la población originaria de México, sino para toda la población de acuerdo con el contexto sociolingüístico donde se considera y prioriza la diversidad de la región y otras de nuestro estado, vinculando la escuela-comunidad. A continuación están las propuestas y los comentarios realizados en nuestra mesa. Una de las primeras propuestas es para el nivel preescolar y primarias llevado a cabo por el Consejo Pedagógico de la CETEC. Dicen, el nuevo proyecto educativo para nuestros pueblos es un modelo que debe recuperar la riqueza multicultural de nuestro país y del estado de Guerrero, donde los elementos culturales de los pueblos se conviertan en el eje central de su construcción, desarrollo y evaluación. La educación debe recuperar y revalorar los conocimientos ancestrales para la construcción de consensos, la formación de consejos y gobiernos populares. Nuestros sistemas de organización, producción comunitaria, procuración de justicia, los principios de respeto en la sociedad, la recuperación de sus saberes, el desarrollo de nuestras lenguas, nuestra música, nuestros bailes, nuestras danzas, nuestras artes, deportes, etcétera, se propone una educación en y para la diversidad, no solo para la población. Dentro de esta propuesta, ellos proponen que sean tres pilares de ejes. Uno, que sea como nuevo sujeto, donde se desarrolle lo humanístico, lo comunicativo, administrativo, y que el sujeto represente al pueblo, y que sea autónomo y que tenga valores. La línea transversal sería que conozca su comunidad, su lengua, su cultura, autogestione, desarrolle, y que entienda la diversidad, la sociocultural y el medio ambiente. En lo cultural, en las generales, que tenga cultura, contextualización, que sepa sobre la escuela y el trabajo, o sobre escuela y comunidad, y asimismo los valores comunitarios. Otra de las propuestas es a nivel universidad, preparatorias o universidades. Una de las propuestas traídas por los compañeros de la radio Gentho, que no sé cómo se pronuncia, que me disculpen, es el que nos hacen ver el compañero Rigoberto de la lengua Mije. Dice que como comunidad Hayú tienen otras concepciones que no tienen nada que ver con la concepción occidental. Más bien, viene de la enseñanza de los pueblos, de los padres. Las universidades desarraigan a la gente. La gente migra para estar en una universidad y dejan solos a los pueblos y están migrando. Y construimos un nuevo concepto que se llama Wenqing Han Gen. No puedo pronunciarlo, disculpen. Nuestra filosofía Ayú se centra en el tequio, en el desarrollo humano como concepción de pueblo, tierra y vida. Pensamos, cuando nos formamos, fortalecemos a la comunidad. Cuando sucede esto, los miembros de las comunidades se desarrollan en la concepción del pleno respeto con la convivencia de la tierra, el trabajo, el tequio. Es abrir los ojos, aparecer en la mente. El canjen es desarrollar, conocer nuevos mundos. Estos son nuevos conceptos que ellos introducen, que para que nosotros los reconozcamos, para utilizarlos. En el trabajo de la comunidad es muy amplio. Otra de las propuestas es de la UNISUR, del profesor Abraham, que dice: la propuesta parte de tres categorías. Tres categorías de análisis para leer la realidad, que son sujeto, contexto y proyecto. Con estas tres categorías permea para llegar al nivel de la licenciatura. No existen materias, porque el estudiante llega con un problema de su comunidad, una situación. Entonces los alumnos de este problema lo leen en esas tres categorías, y a lo largo del tronco común el tratamiento del problema se va haciendo complejo hasta llegar al cuarto módulo, donde termina el tronco común, y ya los alumnos construyen un proyecto de investigación. Su proyecto de investigación se va afinando de acuerdo a su problema o contexto de estudio. Los conceptos de interculturalidad que manejan ellos son adoptados desde los modelos educativos de Bolivia y Ecuador. De la propuesta de estos dos, parte de lo que proponen un compañero que se llama Simón Ramos Aburto, sobre impulsar las escuelas populares para que los alumnos puedan concluir sus estudios de preparatoria, para que nos puedan apoyar a seguir formando más gente. La siguiente propuesta es de Huitziltepec. Dice que hay cuatro aspectos. Uno, que no preparamos a los alumnos para el mercado laboral. La concepción que tiene el sistema educativo actual es que los prepara para el mercado laboral. Y el segundo, se tocan historias de tierras mixtecas y nahuas. Tercero, investigación científica. Aprenden a leer como a la Virgen de Guadalupe. Si pones una cruz, se hacen cuatro pétalos. Es el ejemplo que les daba hace un rato el compañero que pasó a mostrar la Virgen de Guadalupe. Por último, que las personas que investigan aprenden a leer los códices y símbolos, los códices o símbolos que tenían nuestros ancestros, y que las historias deben de partir de nuestros propios pueblos, de nuestras propias comunidades. La siguiente propuesta es que los profesores que se han retirado, según Raimundo Villano Maldonado, que ellos están dispuestos a colaborar con nosotros para que se siga formando a la gente y así tener el apoyo de ellos para crear una comisión de educación en esta policía comunitaria. Y respecto a la mayoría de los comentarios vertidos en esta mesa, todos estamos de acuerdo que la educación inicial empieza en nuestra casa, está también en las calles, en nuestra propia comunidad. El problema con esto es que existen un conjunto de factores como los medios masivos y la asimilación forzada, tanto a los que terminan una carrera como a las comunidades, degradándolas o denigrándolas, y por ello no hacen nada más que lo que nos ordene o manden los líderes cooptados por el gobierno. Al final, planteamos crear un cronograma para las siguientes concentraciones, esto para darle seguimiento a los acuerdos y propuestas creadas, y que no se quede todo como un poema bonito, como siempre en muchas partes llegamos a hacer. Y lo que se propone en esta mesa es que se cree una comisión de educación al interior de la CRAC para que, en coordinación con las diferentes organizaciones, universidades, colectivos, grupos académicos e individuos, se integren a la creación de un modelo alternativo de educación real. Y es todo. Está el resolutivo de la mesa número 4. Van a hacer un agregado. Adelante, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Abraham Molina Muñoz, autoadscrito por convicción y de corazón como Shabon Ba Mika Nasabi Mepa, que en español significa Mixteco Tlapaneco de la Costa Montaña. Funjo, doy mi servicio a los pueblos como facilitador de construcción de conocimiento en la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, UNISUR. Y el agregado que deseamos hacer es el siguiente, y va relacionado con la campaña de alfabetización que se está haciendo en el estado de Guerrero mediante una metodología cubana, la cual reconocemos, pero pensamos que esa metodología puede funcionar en lugares que no son regiones indígenas, porque están alfabetizando en castellano, y lo que necesitamos en nuestras regiones es que se alfabetice en Nahuatlactoli, que se alfabetice en Ajamepa, que se alfabetice en Tunsabi y que se alfabetice en Ñaunda, llámese nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos. ¿Por qué se tiene que alfabetizar primero en lengua materna? Si no lo hacemos así, estamos retrocediendo a la época de Vasconcelos, donde el gobierno, para tratar de hacer esa gran nación que ellos pensaban, unificaron la lengua en el castellano. Y es por eso que ahora tenemos tantos problemas nosotros en nuestras regiones. La propuesta es muy concreta, que se haga el planteamiento ante el gobierno estatal para que la alfabetización en las regiones indígenas de Guerrero se haga a través de la lengua materna correspondiente y después al español.